spiritul repetu a un corda fidelium, et tui amor genesi in emacende, e mige spiritum tuum et creavuntur. Deus qui corda fidelium santi spiritus sedusatione de Christi, da nobis signore dem spiritu recta sapere, ed eius sempre consolazione gaudere, per Christum Dominum nostro. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Bueno, la lección que les voy a explicar esta tarde, la sexta de este cursillo, lleva por título En la cumbre del Monte Carmelo. Vamos a ver qué pasa allá arriba. Y ante todo quiero salir otra vez al encuentro de esa objeción que es fácil de poner. Estamos nosotros a 100 años luz de todo eso. Padre, háblenos de cosas más asequibles. Eso está demasiado alto para nosotros. Mire, precisamente porque está tan alto, es utilísimo esto, porque estimula una enormidad. Si no tenemos al menos el ideal, la ilusión de llegar a esa altura, no lo queremos jamás. Si nos contentamos con ser sapos, que dice Santa Teresa, sapos seremos. Pero si queremos ser águilas, pues tenemos que remontarnos hasta las alturas donde van las águilas. Llegaremos o no, pero hay que intentar ser águila, no sapo. Y por eso esto a mí me parece que no estoy perdiendo tiempo, sino muy. Todo lo contrario. Estimula, anima a seguir adelante. ¿Verdad? Esa mujer dice que sí, porque debe ser verdad. Pues vamos a ello, vamos allá. Miren, les voy a hablar de la unión transformativa, eso que se llama el matrimonio espiritual, el último grado de santidad, de perfección. Es el último grado de oración clasificado por los místicos y se llama unión con Dios transformativa, conocido también con el nombre de matrimonio espiritual. Constituye la séptima morada del castillo interior de Santa Teresa y se la designa también con los nombres de unión consumada y deificación del alma. Es el último grado de perfección clasificado que se puede alcanzar en esta vida y constituye un preludio y preparación normal e inmediata de la vida bienaventurada de la gloria. Es la preparación para la visión beatífica. Me he equivocado de gafas, voy a tener que sufrir mucho. Vamos a expresar primero la naturaleza de esa unión transformativa. San Juan de la Cruz nos lo dirá. Lo tiene que decir uno que sepa lo que es, que haya llegado hasta allá. La palabra nos viene San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Santa Catalina de Siena, los que han llegado. Vamos a ver qué dice San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz la define diciendo, es una transformación total en el amado, en el que se entregan ambas partes por total posesión de la una y de la otra, con cierta consumación de unión de amor, en que está el alma hecha divina y Dios por participación cuanto se puede en esta vida. Esta es la unión transformativa. Analizando esta definición, se descubren los tres elementos esenciales del matrimonio espiritual. Primero, la transformación total en el amado. Transformación, fíjense bien, transformación total en el amado. Segundo, la mutua entrega. Y tercero, la unión permanente del amor, permanente de día y de noche, despiertas y dormidas, permanente. Vamos a examinar cada uno de estas cosas. Primero, transformación en el amado. A la manera que el fuego, esa es la imagen más expresiva, no cabe nada en duda. A la manera que el fuego de una fragua, cuando se apodera totalmente del hierro que a ella se arroja, le transforma enteramente en sí, sin que el hierro pierda, no obstante, su propia naturaleza de hierro. Así el alma, metida en lo más hondo de la hoguera del divino amor, se transforma en el mismo Dios, sin perder, no obstante, su naturaleza de pobre criatura. El alma, dice San Juan de la Cruz, ese texto ya lo leí ayer, pero lo vuelvo a leer ahora, el alma, dice, queda esclarecida y transformada en Dios, y le comunica a Dios su ser sobrenatural, de tal manera que parece el mismo Dios y tiene lo que tiene el mismo Dios. Y se hace tal unión de Dios con el alma se hace el nombre de Dios con el alma. Esta sobrenatural merced, que todas las cosas de Dios y del alma son una en transformación participante. Y el alma más parece Dios que alma, y aún es Dios por participación. Aunque es verdad que su ser naturalmente es tan distinto como el que tenía antes, del de Dios como el de antes. Aunque esté totalmente transformada, también la vidriera le tiene distinto del rayo de luz que la estaba esclareciendo. No se puede decir mejor, ni más profundamente. Transformación total, se hace en Dios. ¿No? En cuanto una criatura puede hacerlo, porque adquiere las propiedades de Dios, y actúa como Dios, y respira como Dios, y ama como Dios, ama por el Espíritu Santo. En otro lugar, San Juan de la Cruz ha comparado el proceso de santificación de un alma al fuego que se va apoderando de un madero hasta transformarlo todo en sí. Ya lo vimos ayer, eso. Como el fuego se va apoderando del madero hasta que se transforma en brasa. Cuando es brasa, ha llegado a la orientación transformadora. Al llegar a estas últimas alturas, el alma tiene propiedades divinas. Y en cierto modo se puede decir con San Juan de la Cruz que se ha hecho Dios por participación. Es la plena transformación en el amado, tantas veces soñada y deseada por el alma en los grados anteriores y que solamente al llegar aquí ha podido conseguir. El padre Quintero propagaba mucho este soneto, que a lo mejor ustedes ya lo conocen, pero si no lo conocen, valdría la pena que lo copiasen multicultivofisas por repartirse a todas, porque es esto mismo. Dice, ¿qué quiero, mi Jesús? Quiero quererte. Quiero cuanto hay en mí del todo darte. Sin tener más placer que el agradarte, sin tener más temor que el ofenderte. Quiero olvidarlo todo y conocerte. Quiero dejarlo todo por buscarte. Quiero perderlo todo por hallarte. Quiero ignorarlo todo por saberte. Quiero, amable Jesús, quiero abismarme en ese dulce hueco de tu herida y en sus divinas llamas abrazarme. Quiero, en aquel que quiero transformarme, morir a mí para vivir su vida, perderme en ti, Jesús, y no encontrarme. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! El padre entero lo propagaba muchísimo. No lo conocían. Ah, pues, ya está. Tienen que copiarlo en multicolor y pasarlo a todas. Porque son actos intensísimos, son actos intensísimos. Ay, y además tiene una reliquia, ¿eh? Que está escrito por el padre Roy. Una reliquia, no lo pierdan, ¿eh? Vamos allá. La segunda característica, decimos, es la mutua entrega y que es una consecuencia inevitable de esa profunda transformación del alma en Dios. Así como entre dos esposos hay perfecta comunicación de bienes, lo mismo ocurre entre Dios y el alma dichosa admitida a este espiritual matrimonio. Esta entrega mutua, indisoluble, ya les dije por qué, porque creo que tiene razón San Juan de la Cruz, cuando dice que cuando llegan a estas alturas están confirmadas en gracia. El Señor la sostiene y es indisoluble eso. Ya no, el demonio no tiene que hacer allí, pierde tiempo. Esa unión indisoluble constituye la esencia misma del matrimonio espiritual, de la misma manera que la mutua entrega y aceptación de los cónyuges constituye la esencia misma del sacramento del matrimonio. Nadie se debe escandalizar de que los místicos hayan establecido esta comparación entre la unión con Dios y el matrimonio, antes que ellos la había experimentado, empleado el Espíritu Santo en el sublime epitalamio del Cantar de los Cantares. Es una maravilla el Cantar de los Cantares. Cristo lo usa también en el Evangelio, el banquete de bodas del Hijo del Rey, las 10 vírgenes convocadas a un banquete de bodas, resulta que 5 fueron necias. Utilizó nuestro Señor este signo también del matrimonio. Y San Pablo recuerda a los fieles de Corinto que los ha desposado con Cristo, 2 Corintios 11:2. Y en su epístola a los de Éfeso establece un sublime paralelismo entre el matrimonio y la unión con Cristo de la Iglesia, de la que dice que es un gran misterio, Efesios 5:23-32. En pos de las Sagradas Escrituras, toda la tradición cristiana han venido respetando este símil para significar la íntima unión con Dios del alma llegada a estas alturas sublimes de la santidad. Con estas gafas no leo bien, pero ¿qué se puede hacer? Y en verdad no hay que por qué escandalizarse. porque efectivamente es una cosa tremenda, es lo más parecido, es una unión indisoluble. Entre el esposo y la esposa no son parientes. De manera que una vez se lo explicaste también, no son parientes. Porque el primer parentesco es padre, hijo, nieto. Y en la línea oriental, hermano, hermana, hermana. Entonces, ¿qué son los el marido y la mujer? No son ni hijo, ni padre, ni nieto, ni hermano, ni hermana, ni sobrino. Entonces, ¿qué son? No son nada, no son parientes. ¡Una sola cosa! Esta mañana lo ha leído el Evangelio esta mañana. Una sola cosa, ya no son dos, sino uno. Y lo que yo he reunido no lo separa el hombre. Por lo siguiente, esto es lo que sacrifica en el matrimonio espiritual también. Si hacen una especie de una sola cosa con Dios. Tan maravilloso. En realidad, el alma, en simple posesión del estado de gracia, y es de alguna manera esposa de Cristo, ya, pero una diferencia tremenda. Oh, válame Dios, dice Santa Teresa. Qué diferente cosa es oír y creer estas verdades, a experimentar de esta manera cuán verdaderas son. ¡Qué diferente cosa es! A la fe le atribuye nada más oír y creer, nada más. Pero experimentar de esta manera cuán verdaderas son, eso es la unión transformativa. ¡Oh, válame Dios, qué diferente cosa es! Sabía muy bien lo que decía. Estoy por subir y bajar las gafas, porque sufriré mucho con el escritor. Esta entrega mutua tiene lugar a veces en forma de ceremonia especial, con cambio de anillos, etc. Eso no interesa. En Santa Teresa y en Santa Catalina de Siena, desde luego, así ocurrió. En Santa Teresa y en Santa Catalina de Siena ocurrió eso, que intercambio de anillos, esas cosas, pero eso no es esencial. Lo esencial es esa transformación profunda. ¿Se ve o no se ve? ¿Qué decía? ¿Sí? La segunda característica, ya lo hemos dicho, ¿eh? La tercera ahora es la unión permanente. Es la tercera nota esencial del matrimonio místico, que la distingue y separa de los grados anteriores. Lo dice expresamente Santa Teresa, comillas, habla Santa Teresa. Porque entended que hay grandísima diferencia en todas las pasadas moradas a la luz de esta séptima, y tan grande del desposorio espiritual al matrimonio espiritual como lo hay entre dos desposados, que todavía se pueden separar, y dos que ya están del todo casados, que no se pueden separar. Esa es la diferencia. Y un poco antes había explicado de qué manera el alma transformada siente a las divinas personas inhabitando permanentemente en ella de día y de noche. Y cada día, comillas, habla Santa Teresa, y cada día se espanta más esta alma, porque nunca más le parece se fueron de con ella estas divinas personas, sino que notoriamente ve, de la manera que queda dicha, que están en lo interior de su alma, en lo muy, muy interior, en una cosa muy honda. Yo no sé explicar porque no tengo letras, y ahí es donde se encuentra esta divina compañía. En lo muy, muy interior. Por cierto, que aquí ocurrió una cosa muy curiosa. Cuando editaron este libro por primera vez, esta es la sexta edición de la Teología de la Perfección, pero cuando lo editaron por primera vez, el corrector de la BAC, que es un hombre lectísimo, tachó el segundo muy, creyó que era una errata. Y esa de muy, muy, creyó que era una errata, y tachó. Y cuando yo vi la prueba, ponga el segundo muy, porque así lo dice la Santa y además tiene mucha más fuerza. Muy, muy, muy, muy, había de ponerlo tres veces, muy. Claro, así lo dice la Santa, muy, muy. En esta conciencia experimental de la unión permanente de Dios, caben, sin embargo, algunos eclipses, dice la Santa, en la séptima morada, y alguna vez el Señor las deja en su natural. Y aquí hubo también otra cosa curiosa también, en las pruebas de imprenta. Les pareció muy fuerte eso, que el Señor las deja en su natural, lo entendió como si las dejase poco menos que desnudas, ¿verdad? Y puso, añadió una palabra, las deja en su ser natural. Yo dije, ¿qué es de ser? Déjelo como lo dice Santa Teresa. La deja en su natural significa que la deja sin esa influencia de interior profunda, pero que están nada más que en sus pobres acciones humanas, ¿verdad? Las deja un poquito en su natural. Y ¿por qué hay que poner ser? Si la palabra de la Santa es la más de expresiva. ¿Qué dice el ser? Y lo quitaron. Claro, pusieron como lo dice Santa Teresa, claro. Hay algunos eclipses, dice Santa Teresa. Las deja el Señor en su natural. Pero advierte la misma Santa que son tan breves y tan transitorios que pueden decirse que el alma goza permanentemente de esta divina compañía. Aún durante el sueño, continúan en unión permanente con Dios, lo dice Santa Teresa. Aquí tengo. Lo dice expresamente Santa Teresa. Nunca salía de oración. Aún durmiendo me parece que estaba en ella. Aún durmiendo. Efectivamente, cuando se despiertan, notan que no tienen necesidad de ponerse en oración, de hacer un esfuerzo para ponerse en oración, sino que el corazón no tenía levantado. Notan que durante toda la noche, mientras estaban dormidos, el corazón no tenía levantado. Estaba en oración. De día y de noche. Ego dormio, el corme un vigilante, dice el cantar de los cantares. Yo duermo, pero mi corazón está vigilante, de día y de noche. Qué maravilla. Permanente, de día y de noche. Despiertas y dormidas, continuamente. Es ya el cielo que empieza en este mundo. Menos la visión, lo tienen todo lo del cielo ya. Ego dormio, el corme un vigilante. Es la voz del amado que me llama. Cantar de los cantares 5-2. Es entonces cuando se realiza en toda su plenitud la estrofa del cantar del espiritual de San Juan de la Cruz, la 28, que es maravillosa. Mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio. Ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. No hacer otra cosa de día y de noche más que amar, amar, amar, amar. Y si en algún momento del día o de la noche se les preguntase a estas almas candidatas a las dudas, ¿qué estás haciendo ahora? Estoy amando a Dios. Aunque estén haciendo cualquier cosa, barriendo, cocinando, lo que sea, están amando a Dios. Ya no hago agardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. El amor permanente de día y de noche. Pues vamos a ver las características ahora. Esas tres ya las hemos dicho, pero hay que añadir muchas otras todavía, muchas cosas estupendas. Porque lo que ocurre, en definitiva, lo que ocurre en el matrimonio espiritual, es que actúa intensísimamente de día y de noche el don de sabiduría, que es el don más perfecto de los siete dones del Espíritu Santo, que precisamente es el encargado de perfeccionar la virtud de la caridad, y por eso lleva al colmo la virtud de la caridad al don de sabiduría. Y de la caridad es la virtud más excelsa, es virtud oro, es una virtud divinísima, pero manejada por nosotros, ¡ay, ay, ay, ay, ay! Le imbuimos una atmósfera puramente natural, puramente humana, y enseguida nos cansamos y hasta cierto punto, pero sin grandes esfuerzos. Pero cuando el alma recibe esa bocanada de oxígeno divino que es el don de la sabiduría, ella que necesita eso para vivir, que se ahogaba en aquella atmósfera humana que le dábamos nosotros, que necesita oxígeno divino, cuando recibe la bocanada de oxígeno divino que le da el don de sabiduría, empieza a crecer de una manera tremenda, tremenda, tremenda en los santos, es el don de sabiduría. Porque vamos a ver qué es lo que hace el don de sabiduría para hacer crecer la caridad de esta manera tan enorme, llevándola hasta el matrimonio espiritual. Creo que la última conferencia que les di hace 14 o 15 días, la víspera de caer enfermo yo, fue precisamente sobre el don de sabiduría. Pero claro, quiero repetir, porque al repetir diré muchas cosas que entonces no dije, y en todo caso, lo que quiero es que quede registrado en este sistema místico de San Juan de la Cruz, porque de lo contrario quedaría imperfectísimo. Aunque sea para muchas de ustedes, si quieren buena memoria, un poco raro esta repetición, las cosas fundamentales hay que repetirlas 2 veces y 2000 veces, que hay que repetirlas, y hasta que las asimilemos de verdad. De manera que voy a insistir en el don de sabiduría, verán qué maravilla. Ya lo vieron entonces, pero ahora lo volverán a ver todo. Quizá con alguna modificacióncita que introduce yo. El don de sabiduría, por su propia elevación, grandeza y por lo sublime de la virtud que ha de perfeccionar, los efectos que produce en el alma la actuación del don de sabiduría son verdaderamente admirables. He aquí algunos de los más característicos. Primero, les da a los santos el sentido divino de eternidad con que juzgan todas las cosas. Es el más impresionante de los efectos del don de sabiduría que aparece al exterior. Diríase que los santos han perdido por completo el instinto de lo humano y que ha sido sustituido por el instinto de lo divino, con que ven y enjuician todas las cosas a la manera de Dios. Todo lo ven desde las alturas, desde el punto de vista de Dios, los pequeños episodios de su vida diaria, lo mismo que los grandes acontecimientos internacionales. En todas las cosas ven clarísima la mano de Dios. Nunca se fijan en las causas segundas inmediatas. Pasan por ellas sin detenerse un instante, hasta la causa primera, que lo rige y lo gobierna todo desde arriba. Tendrían que hacerse gran violencia para descender a los puntos de vista con que juzgan las cosas la mezquindad humana. Ya no saben cómo pensaban antes, y tienen que hacer un esfuerzo. ¿Qué pensábamos antes? ¿Cómo lo hacíamos antes? Tienen que hacer un esfuerzo. Un insulto, una bofetada, una calumnia que se lance contra ellas, y en el acto se remontan hacia Dios, que lo quiere o lo permite para ejercitarlos en la paciencia y aumentar su gloria. No se detienen un instante en la causa segunda, la maldad de los hombres. Se remontan enseguida hasta Dios y juzgan al hecho desde aquellas alturas divinas. No llaman desgracia lo que los hombres suelen llamarlo. Enfermedad, persecución, muerte, si eso no es desgracia. La enfermedad, ¿qué excepción de importancia ninguna? No llaman desgracia eso. Sino únicamente a lo que es en realidad, porque lo es delante de Dios. El pecado, la tibieza, la infidelidad a la gracia. Esas son las desgracias. La enfermedad no tiene importancia. ¿No comprenden que el mundo pueda considerar como riquezas y joyas unos cuantos cristalitos que brillan un poco más que los demás, como le ocurrió a Santa Teresa en Toledo, cuando aquella señora le enseñó las joyas? Santa Teresa, que era finísima y educadísima, por fuera no dijo nada, pero por dentro estaba riéndose. ¿No es posible que esta pobre mujer crea que ahí tiene un tesoro? Si no tiene nada, unas piedrecitas y nada más. Pero el mundo ya, eso le llama joyas, le llama tesoro. Al revés todo. Ellas ven que aquello no es nada. ¿Cuánto? ¿De qué vale esto para la eternidad? Decía San Luis Gonzaga. El único criterio diferencial de los santos para juzgar del valor de las cosas. Entre otros muchos, este don destacó de una manera tremenda en Santo Tomás de Aquino, El don de sabiduría en Santo Tomás fue tremendo. Un acierto tan rotundo y tan profundo en todas las cosas no se explica más que con una especial inspiración del Espíritu Santo. En nuestros días es admirable el caso de Sor Isabel de la Trinidad. Según el padre Filipón, que ha estudiado tan a fondo las cosas de la célebre Carmelita de Dijon, el don de sabiduría es el más característico de su doctrina y de su vida. Arrebatada su alma por una sublime vocación contemplativa, hasta el seno mismo de la Trinidad Beatísima, en ella estableció su morada permanente, y desde aquellas divinas alturas contemplaba y juzgaba todas las cosas y acontecimientos humanos. Las mayores pruebas, sufrimientos y contrariedades no acertaban a perturbar un solo momento la paz inefable de su alma. Todo resbalaba sobre ella, dejándola inmóvil y tranquila, como si su alma estuviera ya en la eternidad. Así fue. Segundo, lo que hace el don de sabiduría, les hace vivir de un modo enteramente divino los misterios de nuestra santa fe. Escuchemos al padre Filipón explicando admirablemente estas cosas. El don de sabiduría es el don real, el que hace entrar más profundamente a las almas en la participación del modo deiforme de la ciencia divina. Es imposible elevarse más alto fuera de la visión beatífica, que permanece su regla superior. Es la mirada del Verbo, expirando al amor, comunicada a un alma que juzga todas las cosas por sus causas más altas, más divinas, por las razones supremas, a la manera misma de Dios. Introducida por la caridad en la intimidad de las personas divinas y como en el corazón mismo de la Trinidad, el alma divinizada, bajo el impulso del espíritu de amor, contempla todas las cosas desde ese centro, punto indivisible donde se le presentan como a Dios mismo los atributos divinos, la creación, la redención, la gloria, el orden hipostático, los más pequeños acontecimientos del mundo. En la medida que es posible a una simple criatura, su mirada tiende a identificarse con el ángulo de visión que Dios tiene de sí mismo y de todo el universo. Es la contemplación al modo deiforme, a la luz de la experiencia de la divinidad, de la que el alma experimenta en sí misma la inefable dulzura. Pero quandam experientiam dulcedinis. Una maravilla. Para comprender esto, es preciso recordar que Dios no puede ver las cosas más que en sí mismo, en su causalidad. Mucha gente cree que Dios está mirando las cosas con los ojos, no mira nada. Escuche. No conoce las criaturas directamente en sí mismas, ni en el movimiento de las causas contingentes y temporales que regulan su actividad. Él las contempla en su Verbo, bajo un modo eternal, apreciando todos los acontecimientos de su providencia a la luz de su esencia y de su gloria. No mira las criaturas, sino todo lo contrario. Pero el Verbo es el que se le ilumina en sí, todas las cosas. Al ver el Verbo, más cosas. A nosotros lo está viendo ahora, el Padre, el Eterno Padre, pero en el Verbo. No está mirando a un medo. A un medo no le interesa. A través del Verbo nos está mirando a todos. El alma hecha participante por el don de sabiduría, de este modo divino, de conocer, penetra con mirada escrutadora en las profundidades mismas de la divinidad, a través de las cuales contempla todas las cosas esclarecidas de la divino. Diríase que San Pablo pensaba en estas almas cuando escribió aquellas asombrosas palabras. Espíritus omnia scrutato, e sean profunda de ahí. El espíritu todo lo escudriña, hasta lo más profundo de Dios. Tercero, les hace vivir en sociedad con las tres divinas personas mediante una participación inefable de su vida trinitaria. Entra en la familia trinitaria, hace miedo. Mientras que el don de ciencia, como ya explicamos el día que les expliqué el don de ciencia, toma un movimiento ascendente para elevar el alma desde las criaturas hasta Dios, y el de entendimiento, por una simple mirada de amor, penetra todos los misterios de Dios por fuera y por dentro, el don de sabiduría, por así decirlo, no sale jamás del corazón mismo de la Trinidad. Todo se le presenta en este centro indivisible. El alma así deiforme no puede ver las cosas más que por sus razones más altas y divinas. Todo el movimiento del universo, hasta los menores átomos, cuando los cabellos de nuestra cabeza, las hojas de los árboles, las cosas más insignificantes, todo cae bajo su mirada a la purísima luz de la Trinidad y de los atributos divinos, pero ordenadamente, según el ritmo en que las cosas proceden de Dios. Creación, redención, orden hipostático, todo se le presenta aún el mismo mal, aún el mismo mal, ordenado a la mayor gloria de la Trinidad, elevándose en fin en una suprema mirada, por encima de la justicia, de la misericordia, de la providencia y de todos los atributos divinos, descubre de pronto todas estas perfecciones increadas en su fuente eterna, en esta Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sobrepuja infinitamente todas nuestras concepciones humanas, estrechas y mezquinas, y deja a Dios incomprensible, inefable, incluso a la mirada de los bienaventurados y aún a la mirada beatífica de Cristo. Y el entendimiento beatífico de Cristo no comprende a Dios. Le comprende el Verbo, en cuanto a Verbo sí. Pero como Cristo es hombre y verdadero al mismo tiempo que Dios, tiene un entendimiento humano, además de tener la ciencia divina, porque es Dios, y no entendimiento humano, por su entendimiento humano no comprende a Dios. Porque su entendimiento humano es una criatura. Por consiguiente, a distancia infinita de Dios, no puede comprenderlo. Qué cosa tan enorme. Y el alma que está ahí, como lo ve todo a través de Dios, a través del Verbo. En cuanto una criatura puede conocer las cosas, las conoce al máximo, ya no se puede conocer más profundamente, porque las conoce a través del Verbo. Este Dios, que es a la vez en su simplicidad, sobreminente unidad y trinidad, esencia indivisible y sociedad de tres personas, en modo alguno, su consustancial, que no compromete en modo alguno su consustancial igualdad. El ojo humano no hubiera podido jamás descubrir un tal misterio, ni el oído percibir tales armonías, ni el corazón sospechar una tal beatitud, ni el oído percibir tales armonías, ni el corazón sospechar una tal beatitud, si por gracia la divinidad nos hubiera inclinado hacia nosotros en Cristo, para hacernos entrar en estas insondables profundidades de Dios bajo la dirección misma de su Espíritu. El alma llegada a estas alturas ya no sale nunca de Dios. Si los deberes de su estado así lo exigen, se entrega exteriormente a toda clase de trabajos, aún los más absorbentes, con una actividad increíble. Pero en el más profundo centro de su alma, dice San Juan de la Cruz, siente permanentemente la divina compañía de sus tres y no le abandona un solo instante. Se han juntado en ella Marta y María, de modo tan inefable que la actividad prodigiosa de Marta en nada compromete el sosiego y la paz de María, que permanece día y noche en silenciosa y entrañable contemplación a los pies de su divino Maestro. Su vida acá en la tierra es ya un comienzo de la eternidad bienaventurada. ¿Qué está usted haciendo en este momento? Estoy amando a Dios. Estoy a los pies de su Señor. ¡Pero si estás barriendo! No. Estoy barriendo exteriormente, pero por dentro estoy a los pies del Divino Maestro. Estoy haciendo de Marta barriendo, pero al mismo tiempo soy María a sus pies. Cuarto. Lleva hasta el heroísmo la virtud de la caridad. Sabes si de eso se trata. De llevar la virtud de la caridad hasta el heroísmo. Es precisamente la finalidad fundamental del don de sabiduría. Liberada de sus ataduras humanas y recibiendo a pleno pulmón el aire divino que el don le proporciona, el fuego de la caridad adquiere muy pronto proporciones gigantescas. En España hay actualmente unos cuantos incendios en varias provincias. y no sé por qué lo ha permitido el señor, hay unas grandes bocanadas de aire, y el aire naturalmente va a rematar todavía el fuego. Media provincia de Valencia está ardiendo. Y Andalucía también, muchas cosas. Bueno, pues el aire, el oxígeno puro, cuando llega al fuego de la caridad, la hace crecer de una manera tremenda, porque es una ventolera tremenda, divina. Es aire puro, oxígeno puro. El fuego de la caridad adquiere muy pronto proporciones gigantescas. Es increíble hasta dónde llega el amor de Dios en las almas trabajadas por el don de sabiduría. Su efecto más impresionante es la muerte total al propio yo. Aman a Dios con un amor purísimo, por su sobra infinita bondad, sin mezcla de interés o de motivos humanos. Es verdad que no renuncian a la esperanza del cielo, sino que la desean más que nunca. Pero es porque en él podrán amar a Dios con mayor intensidad aún y sin descanso ni interrupción alguna, no por su felicidad que no les interesa. Porque allí amaré a Dios con toda mi alma. Y eso es lo que están deseando, ir al cielo por eso, pero por eso nada más. Por ser felices de ellos, no les interesa la felicidad de ellos, no les importa. La esperanza la han dejado a un lado, ya no es más que la caridad. No renuncian a la esperanza del cielo, sino que desean el cielo, pero es por eso. Si por un imposible pudieran amar y glorificar más a Dios en el infierno que en el cielo, preferirían el exacto los tormentos del cielo. Es el triunfo definitivo de la gracia. Con la muerte total al propio egoísmo. Entonces, cuando empiezan a cumplir el primer mandamiento de la ley de Dios, con toda la plenitud compatible con las flaquezas y miserias de este pobre destierro, de este valle de lágrimas. En el aspecto que mira al prójimo, porque tengan ustedes en cuenta que la caridad no solamente mira a Dios, sino al prójimo también. Si no amas al prójimo a quien ves, ¿cómo será posible que ames a Dios a quien no ves? Dice San Juan, lo dice muy bien. En el aspecto que mira al prójimo, la caridad llega paralelamente a una perfección sublime a través del don de sabiduría. Acostumbrados a ver a Dios en todas las cosas, aún en los más mínimos acontecimientos, lo ven de una manera especialísima en el prójimo. Le aman con una ternura profunda, enteramente sobrenatural y divina. Le sirven con una abnegación heroica, llena por otra parte de naturalidad y sencillez. Ven a Cristo en los pobres, en los que sufren, en el corazón de todos sus hermanos. Y corren a ayudarles con el alma llena de amor. Gozan privándose de las cosas más necesarias o útiles para ofrecerlas al prójimo, porque se las ofrecen a Cristo. Y entre lo de ellas que Cristo, prefieren a Cristo y se las ofrecen a Cristo, claro. Aún las cosas necesarias o útiles para ofrecerlas al prójimo en el que viene a Cristo, cuyos intereses anteponen y prefieren a los propios, como antepondrían los del mismo Cristo. Con su hijo Cristo, con quien le ven identificado. El egoísmo personal con relación al prójimo ha muerto definitivamente. A veces el amor de caridad que abraza su corazón es tan grande que rebosa al exterior en diversas locuras que descorchean la prudencia y los cálculos humanos. San Francisco de Asís se abrazó estrechamente a un árbol como criatura de Dios, queriendo con ello estrechar en un abrazo inmenso a toda la creación universal salida de las manos de Dios. Allí es que estaba loco de amor, claro que estaba loco de amor, abrazando un árbol, una criatura de Dios. Don Columba Marrión, el año pasado les hablé de Don Columba y creo que les hizo mucho bien aquello. Bueno, era un hombre así también, en sus apuntes íntimos se vio que cuando era el abad del monasterio, y cuando alguien llamaba a su puerta, él lo dice en sus apuntes, por eso se ha sabido, si no, no hubiéramos sabido. Dice que su corazón le decía, ¿de dónde a mí que el hermano de mi señor venga a visitarme? Y recibía aquel religioso, lo recibía con un cariño tan enorme, como si fuese el mismo Cristo. Y tenía muchísimo cuidado de no manifestar ningún deseo al padre abad, porque no se lo contaría todo el rato. A veces podía también ser superior y negaba una cosa. Pero cuando negaba una cosa, lo negaba con tal ternura, con tal cariño, que el que había sido rechazado porque no había obtenido lo que quería, salía contento y animado de porque sabía hacer con tanta delicadeza. Los santos son los santos. Y por último ya. Proporciona todas las virtudes el último rasgo de perfección y acabamiento, haciéndolas verdaderamente divinas. Esto es quizá lo más práctico de todo lo que les acabo de decir. Lo más importante no, pero lo más práctico sí. Escuchen. Es una consecuencia inevitable del efecto anterior. Perfeccionada por el don de sabiduría, la caridad deja sentir su influencia divina sobre todas las demás virtudes, de la que es verdaderamente la forma aunque intrínseca y accidental, como explicaba en su lugar. Todo el conjunto de la vida cristiana experimenta esta divina influencia. Es ese no sé qué de perfecto y acabado que tienen las virtudes de los santos, y que en vano buscaríamos en almas menos adelantadas. En virtud de esta influencia del don de sabiduría, a través de la caridad, todas las virtudes cristianas se elevan de plano y adquieren una modalidad deiforme, se convierten en oro toda. Porque si practicas el acto de obediencia por la obediencia nada más, plata. Pero si la practicas por el amor de Dios, oro. O sea que transforma en oro todo lo que tocas. O orifica todo lo que toca, la caridad. Lo transforma en oro. Todas las virtudes cristianas se elevan de plano y adquieren una modalidad deiforme que admite innumerables matices, según el carácter personal y el género de vida de los santos. Pero todos son sublimes, que no se podría precisar cuál de ellos es más delicado y más exquisito. Muerto definitivamente el egoísmo, muerto ya el egoísmo de una manera perfecta, y perfecta en toda clase de virtudes, el alma se instala en la cumbre de la montaña de la santidad, donde se lee aquella sublime inscripción de San Juan de la Cruz. Solo mora en este monte la honra y gloria de Dios. San Juan de la Cruz dibujó un dibujito, a subida al monte Carmelo, lo dibujó San Juan de la Cruz. Y ahí tiene todo su sistema místico dibujado ahí. Una senda muy estrecha, nada, nada, nada, nada, nada, y en el monte nada. La parte negativa, fuera, fuera, fuera, fuera. Espíritu extraviado, no llega al monte. Espíritu apegado, no llega al monte. Ha de subir por la senda estrecha de las matas, de las matas, de las matas, de las matas. Pero aquí están las virtudes teologales, y aquí están los dones del Espíritu Santo, y aquí los frutos del Espíritu Santo. Y además, llega un momento que ya por aquí no hay camino, que para el justo no hay fe. Y arriba, banquete, banquete, banquete eterno, de día, de noche, banquete eterno, banquete eterno. Banquete. Y arriba, solo mora en su monte la honra y gloria de Dios. Es bonito, precioso. Pues les voy a decir una cosa que les sorprenderá quizá. Falta todavía una conferencia de mañana. Y si Dios me inspira, si Dios las prepara a ustedes también, porque son las dos cosas necesarias, lo mejor de este año y de este cursillo, la conferencia de mañana. Mejor que la de hoy. No quiero decirles de qué tratará, para que queden con la curiosidad de monja. Pero sí, creo que lo mejor de este año entero y de este cursillo, la conferencia de mañana. Si Dios me da salud. Ande, hasta mañana, si Dios quiere.